Gabriela Delelici pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Ahí está, escuchen esas cacerolas, escuchen esas sartenes, escuchen la plancha cómo suena. Está la orquesta de la cocina, porque Gaby abrió la cocina. Sí, abrí la cocina. ¿Qué pasó? Pero hoy vamos a hacer algo dulce. Cocinemos algo dulce. Necesitamos algo dulce. Ya sé que vos no me vas a aplaudir, no me importa porque hay que ir un poco de todo. Depende. Un poco vegetariano, un poco de carne, un poco de dulce. Ay, recién una señora me... Si no me manejan la cocina ustedes. Sí. Me vino a saludar y me dijo, Barragán, cuídate, come más sano. Viste. Sí. Estaba preocupado. Ah, después salud, a mí me dicen, che, igual quiero introducir un tema. Calorías. Porque a todo el mundo a Barragán le dice que no come sano porque es por ahí un poco rellenito. Gracias. Quizás excedido de peso. Gracias. Pero hay alguien que come peor en este programa. Vas a hablar de mi amigo Marcelo. Que es el más flaco de todos los que come en acá. Eso, está comiendo. No como, está comiendo como almuerzo media luna de grasa y ese tipo de cosas. Sí, no, sí come mal. Chile. Pero perdón, perdón, el Kia tiene poca grasa. Está bien, está bien. Puede dar ese lujo. No, eso es lo que nos da bronca. Tiene, los come poco y mal. Pero no come sano. Pero discúlpenme, chicos, que alguien sea flaco no es sinónimo de salud. Al contrario, no, eso es lo que digo yo siempre. Así que me falta salud a mí. Bueno, por eso, digamos. Sí. No, la verdad que no está bueno que almuerce, que su almuerzo sea una media luna de grasa. El problema es emocional, igual no. De todas formas, voy a traer una algo que a mí me gusta mucho, que es la torta de queso o el cheesecake, que tiene dos formas, de prepararse. Yo les voy a decir la forma que a mí, la que a mí me gusta más, que es porque puede ir al horno, o sea, puede ser una torta de queso horneada o puede ser una torta de queso que solamente lleve frío. Heladera, claro. La verdad es que a mí me gusta mucho más la que va horneada, la que lleva huevos, un poquito de harina. Lleva poca harina, la verdad es que tampoco es una... No es una bomba. No engorda. No es que no engorda. Sí que engorda, digamos. Pero es saludable y es rica. Perdón, ¿no? una acotación al pasar. ¿Vos sabés que hay helado de queso? Sí, el queso mascarpone. Crema con el, claro, el mascarpone, digamos, el mascarpone. ¿Conocido el helado de queso? Para mí, por una sorpresa, nieta mía me dijo, comí helado de queso, yo no. Bueno, no sé de qué queso. Depende cómo lo menciones, claro, cómo lo nomines, pero es el mascarpone, el helado de mascarpone con frutos rojos, es queso crema, es un helado de queso crema con frutos. Bueno, esto es algo parecido. La idea es que esto lo puedan, digamos, es la versión que yo les voy a dar es la versión la que va al horno. Muy bien. Y si quieren, después les digo la que no va al horno, que también es fácil, pero que queda hagamos como la una horno, gelatina. Hagamos la del horno, medio vale. La del horno es muy rica. La del horno, es caliente. Mira, bueno, hagamos la que no, después se enfría eso y se come frío. Primero. Gaby, Narda Lépez no da dos recetas, por si no le sí, gusta. Elegí una, la que a vos te va. No, voy a dar la que a mí me gusta, que es perfecto, la más rica. Excelente. Y vamos a usar. Y además son todos ingredientes muy fáciles de conseguir, para que nadie me critique. Vamos a agarrar. Miren, además tienen opciones. Galletitas dulces, unos 300 gramos de galletitas dulces, las que quieran. ¿Cómo las que quieran? Las que quieran. De vainilla más bien. Que no tengan relleno, digamos, no agarren. ¿Galletita cualquiera? La de la mano grande. Pueden ser las del... las nombres del presidente, las Lincoln. Las Pepitas. La localidad de la provincia de Buenos Aires. Pepita le quiere poner al Pelín. Esas no. Tratemos de que no tengan ni chocolate ni esas cosas, pero bueno, no quedan mal de todas formas. Bueno, pero bueno, ponele, cualquier galletita, ponele las Pepitas. Sonrisa no le ponga, Jorge, tampoco. Y vamos a derretir 150 gramos de manteca. Entonces, lo que vamos a hacer es procesar las galletitas, o sea, triturar las galletitas de la forma en que ustedes quieran. Si tienen una procesadora, las procesan. Si no, con un palo de amasar. Claro, con un palo de amasar. Una bolsa y la mano. Exactamente, con una bolsa y un martillo. Exactamente. No hace falta ningún implemento electrónico, o sea, ninguna licuadora, ni una procesadora, esto se puede hacer a mano. Y después se mezcla esto con la manteca, derretida, 150 gramos de manteca derretida. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué? La base de la torta de queso. ¿En serio? Claro, eso va. Increíble. Y lo que vamos a hacer es, como ya tiene mucha manteca, el molde que vamos a utilizar, que generalmente es un molde de 22 centímetros, preferentemente desmoldable, esos que después le sacas la circunferencia, el borde, y así puedes sacar siempre mejor. Se pierde una parte de esos. armado. Bueno, depende de cómo lo guardes. Si lo guardás armado, ¿no? No, en si mi lo, casa sí. Bueno, lo guardás armado como si fuese una cosa tortera. Común, digamos, una tortera. Bueno, voy a la casa de Carla, entonces. Bueno, ahí está. 300 gramos de galletitas, 150. 300 gramos de galletitas, 150 de manteca derretida. Vale. Con esto vamos a hacer una pasta, digamos, con la que vamos a forrar la parte de abajo de este de esta tortilla. Torta de queso. Y después vamos a hacer la preparación. Vayan precalentando el horno, porque siempre para la repostería está bueno calentar el horno un cacho antes. El horno no tiene que estar fuerte, el horno tiene que estar en un horno medio. Ya les expliqué cómo claro, se medía bueno, el horno medio, unos 160 grados aproximadamente. Si contás hasta 10 y no te quemás, si contás hasta 10 y no te quemás, está bien. Si contás más de 10 y te seguís sin quemar, está abajo. Frío. Y si contás hasta 5 y ya te quemaste, está demasiado caliente. Listo, llamás al 911. Claro. Sí, exactamente. No, no, que te vas a dar cuenta. Si metés la mano y la tenés que sacar enseguida, es que está muy caliente. No te vas a quemar. ¿Puedo probar un poco de las galletitas duquesa con manteca que puse? Sí. No te comas eso, cucharada. Las duquesas tienen relleno. Yo te pedí que por favor sean sin relleno. Porque... Si bueno, le pones me las como. Con relleno no, va a quedar todo un pastiche. La y pongo otra. Bueno, ¿y qué vamos a usar para hacer la preparación propiamente del queso? Vamos a usar un pote grande de queso crema, uno de los grandes, pueden elegir la marca que a ustedes más les guste. Está caro eso, ¿viste? Está todo muy caro. No tanto, ¿eh? El... 50, depende de la marca. Bueno. No, las dos marcas conocidas. Yo encontré en promo antes de ayer el de medio a 27. No, ¿sí? Sí. ¿Ves que en tu barrio también te están cagando? Con ¿Casanto? Casan. Casan creme. Bueno, sí. Mira, este es un pote grande. Me están choreando. Fíjate, porque... Pero Juan me está choreando. Bueno, a mí, Juan Carlos, esos productos siempre los tiene casi al doble que otros lugares. No sé bien por con qué. Con razón, cabeza, me dice, no compre. Claro, porque ese tipo de productos siempre, sí, mi Juan también, ahí te faja. Ahí Juan te creo que enchufa la heladera ahí. Miren, che, muchachos. Bueno, entonces vamos a tener un pote grande de queso crema, 4 huevos, 220 gramos de azúcar, crema de leche, pero vamos a usar un poco menos de un pote de crema de leche. Okay. La crema de leche trae 200 centímetros cúbicos, vamos a usar 150, así que le vamos a dejar un poquitito, que eso después si quieren lo pueden batir y pueden hacer algo rico. Claro. En café. Y 40 gramos de harina. Nada más que 40 gramos de harina. Por eso la verdad es que para los que no comen tanta harina y no tienen que comer harina. Para mí está muy bien. No tienen que comer tanta harina, está muy bien este postre. ¿Por qué me mira? No, yo no miré a nadie. No y esencia nadie. De vainilla. Y después lo que quieran ponerle arriba. Generalmente se le puede poner un poquitito de mermelada o frutillas. Y si consiguen, ahora están lindas las frutillas, pueden poner una gelatina, por ejemplo. Una gelatina frutillas. Se puede poner, una gelatina de frutillas. ¿Cómo le pones una gelatina? Bueno, vamos por partes. Lo que vamos a hacer es el queso crema, dejarlo a temperatura ambiente para que se pueda batir bien. Lo vamos a batir con... 4 huevos. Sí, vamos a batir el queso crema y le vamos a ir metiendo los 4 huevos de a uno. ¿Batir es a mano uno, o sí, con una máquina? Sí, a mano. Si tienen una máquina obviamente va a ser más fácil, pero esto se puede hacer con un batidor a mano sin demasiado problema. Uh-huh. Vamos a ir metiendo los huevos de a uno en un bowl donde tenemos ya el queso crema. Seguimos batiendo. Vamos a agregar el azúcar, que son, recuerden, 220 gramos de azúcar. Okay. Seguimos batiendo. Le agregamos la esencia de vainilla. Sí. Los 40 gramos, me dan ganas de decir 40 gramitos, porque realmente es poca la harina. Es poca la harina. Sí. Es muy poca. Tamizada. El vainillín, porque yo son tres gotitas, chicos. Sí. Esencia de vainilla son 3-4 gotitas, no más, no se zarpen. No, yo una vuelta me mandaron a hacer crema, batí crema, poner un poco de vainillín, qué sé yo. Claro, le echaste como si fuera vinagre a una ensalada, ¿no? Salió un chorrito, digo, bueno... Está bien, no pasa nada. Un chorrito era incomible. Claro. Tiene un gusto a... Porque es extracto, es vainilla muy concentrado. Entonces sí. Son gotitas nada más. Vamos a meter entonces la harina tamizada con un coladorcito. La golpeamos así nomás, uno de los chiquititos. Y ahí le vamos a meter la crema de leche. No hay que batirla antes porque la otra preparación sí hay que batirla a medio punto. En esta no, así como está, en el pote. Okay. Le dejan un cachitito del pote de crema. Porque son toda. 150, exactamente. Y lo batimos todo y lo vamos a dejar reposar un cachitito. Como decíamos, ya tenemos el molde cubierto con la mezcla de las galletitas y la manteca. Entonces vamos a verter la mezcla. La mezcla ya de todo el queso, diga. Sí, ¿qué consistencia debe quedarme la crema? No, chirle, todo chirle. Ah. Todo esto, porque esto se va a cocinar al horno. Correcto. Tiene, o sea, si cuatro huevos. El dedo se hunde. Sí, absolutamente. No, no, no tiene que quedar firme ni nada por el estilo. No, no, no. Esto es una mezcla líquida que en el horno se va a cocinar. Qué raro. Bueno, mais luego. ¿Lo vamos ¿Queda a altito o queda? Claro, queda un poco alto. Sí, más alto, por supuesto, queda la otra preparación. Esto va a quedar no tan alto. La otra que no lleva... ¿Cuánto un dedo? Será dos, dos centímetros. Ah, dos centímetros, bueno. Más o menos, aproximadamente. Esto lo vamos a meter en el horno. Bueno. Va a tardar un rato en cocinarse, ¿no? Esto no va a ser tan... O sea, va a tardar una hora, hora y cuarto en cocinarse. Bastante, porque el horno está... el punto medio, exactamente. Y lo que vamos a hacer después, vamos a dejar enfriar. Sí. Fuera del horno. Y una vez que está frío, ahí sí le podemos meter lo que queramos arriba. Ah. Y ahí va, por ejemplo, la gelatina que decía el Perín. Ahí es un sobre de gelatina, suponete que quieras gelatina de frutilla o de frambuesa o lo que tengas. Claro. Se prepara la gelatina común, como ¿y? Dice el sobrecito, y la tiras arriba. No, un poquito más concentrada, más... No, lo que sí, no le metan por ahí todo el paquete de... No, claro. Pero si no está hecha, es agua la gelatina. ¿Cómo se...? Claro, pero vos ya tenés la preparación fría. Sí. Y la vas a meter en la heladera y entonces eso se queda ahí, se prepara, se coagula, se gelifica en la heladera. Ah, Y te digo, la combinación de, por ejemplo, frutilla con... queda bárbaro. Le pueden poner, si no, mermelada con una cucharita de hidratada de gelatina sin sabor... Para que gelifique un poquitito. Eso ahí ya es a gusto y pH. Se le puede poner se le puede poner chocolate rallado. Ajá. Se le pueden poner frutillas enteras. Sí. Lavadas, cortaditas, le sacan el cabito y les van poniendo todas frutillas. Qué rico, bueno, ¿eh? Eso le pueden poner arriba lo que quieran. Queda muy bien el que es la torta queso, queda muy bien con frutillas, con frutos rojos, todo lo que es frutos rojos. Pero con algo de azúcar, porque si no te queda muy ácido todo. Sí, bueno, por supuesto que si le pueden poner gelatina a las frutillas, queda mucho mejor. Ajá. O sea, gelatina de frutilla a la frutilla, a la fruta. Muy bien. A la frutilla. Y nada más, y lo guardás en la heladera, se come bien frío, les traigo. Antes de que termine la semana, les traigo. Uy, qué bueno. ¿En serio? ¿Eh? ¿Una de estas? Sí. ¿Una de estas? Dale. ¿Con gelatina o con frutilla? ¡Bien, Gaby! Con gelatina. Con las promesas de Gaby. Ahora firman. Firma acá. Firmame acá. ¿Dónde tengo que firmar? Vamos para allá. No, esa no es tu firma. Comprométete. No, no, no, pon el número de documento. ¿Qué hay que registrar? Documento, la firma. Documento. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero.